CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Apareció la ambulancia para Baltasar Brun. Recuerdan que el diputado Mario Ayala, del departamento de Artigas, en la media hora previa, la semana pasada, planteaba la situación de que en Baltasar Brun hacía tiempo que los vecinos estaban solicitando una ambulancia. No es cero kilómetro como se pedía, igual es del 2016, va a servir para cumplir con algunas tareas, pero hablamos con Ayala de otra problemática que no es nueva, que es la falta de especialistas en el hospital de Artigas, en la ciudad capital de Artigas. Y en ese sentido, sobre todo, lo último que se ha generado mayor preocupación es la falta de psiquiatras en el departamento de Artigas. Sobre todo porque en el gobierno de Mujica se inauguró una sala de salud mental, pero no hay psiquiatras para atender. Entonces está la sala inaugurada, pero no hay especialistas. Hay que ir a Rivera. También faltan traumatólogos, como siempre han faltado, y que tienen que ir a Rivera. Bueno, faltan muchos especialistas, pero sobre todo hubo una movida sindical en Artigas por la falta de psiquiatras. Vamos a escuchar a Mario Ayala, diputado del departamento de Artigas, que primero nos hablaba de lo que es la respuesta que se logró tras lo que fue la denuncia que hacía en la media hora previa, y finalmente apareció una ambulancia para la localidad de Baltasar Brun. De varias gestiones, denuncias, e inclusive de un cabildo abierto que hubo, y una asamblea popular que hubo por parte de los vecinos de Baltasar Brun, llega una ambulancia con 109.000 kilómetros, una ambulancia del 2016, que llega a Baltasar Brun. Estamos hablando que hace 25 años el Estado uruguayo no invierte en una ambulancia cero kilómetro para Baltasar Brun. Ese, por supuesto, no es el único tema de problemas y de necesidades y falencias en el sistema de salud que hay en el departamento de Artigas y en particular en Baltasar Brun, ¿no? De alguna forma se cumple, aunque en realidad la ambulancia no sea nueva. Exactamente. El pueblo reclama una ambulancia cero kilómetro. Reitero, hace 25 años que el Estado uruguayo, que los gobiernos que han pasado, no le adjudican una ambulancia cero kilómetro. Las dos últimas ambulancias que tuvo Baltasar Brun, una fue donada por la Embajada de Japón y otra fue donada por los propios vecinos de Baltasar Brun. Durante todo ese tiempo, las ambulancias tienen más de 400.000 kilómetros. Los caminos son muy malos, hay una permanente rotura de esas ambulancias viejas. Algunas hace 6 meses que están para reparar el motor, las otras no andan la marcha atrás y hay que empujarla, tienen problemas de todo tipo. ACE trata de paliar esta situación con ambulancias ya en su última vida útil que se vienen rompiendo. El pueblo se levantó, pidió en una asamblea una ambulancia nueva, hace hoy demanda esta ambulancia. El pueblo sigue reclamando la necesidad de una ambulancia cero kilómetro para poder, de alguna manera, dar respuesta a un pueblo que está a más de 60 kilómetros del hospital más cercano, que es de Junín, o más de 100 kilómetros, que es el hospital de Artigas o de Salto, ¿no? Entonces, es una urgencia realmente importante. El tema de la falta de especialistas en el hospital de Artigas también es muy complejo. Hace años veníamos hablando de la falta de traumatólogos, ahora faltan psiquiatras. Faltan psiquiatras, faltan traumatólogos, faltan una cantidad de especialistas, ¿no? En neurólogos, en fin, hay una cantidad de especialistas que faltan. O sea, hay un atraso muy grande, por ejemplo, en el tema de los estudios. Cualquier tratamiento que se prevea realizar, por lo general los médicos mandan un estudio de antemano, ya sea de una resonancia magnética, de una tomografía, de diferentes tipos de estudios que se mandan a hacer. En el caso, por ejemplo, de lo que es la resonancia magnética o de la fibroscopía, tenemos retrasos desde octubre o noviembre del año pasado. O sea, estamos en una situación realmente de caos muy grande, porque hay una muy mala gestión por parte de la dirección departamental, que más allá de la intervención que hubo, que hizo ACE en el hospital local Artigas, no da respuesta, no ha cambiado lo que es esta situación. En el caso de la falta de psiquiatras es un tema fundamental. Muchas veces la propia justicia, en forma impulsiva, ordena internación. Estas personas internadas están conviviendo con pacientes que son oncológicos o de otro tipo, generan problemas, violencia entre pacientes, violencia con los propios funcionarios. Realmente es un estado de situación muy complicada que se viene arrastrando hace mucho tiempo atrás y que las autoridades no han podido resolver este tema de larga data, ¿no? Es una situación además que por ahora ha sido tomado por el sistema político y también por el tema a nivel sindical del propio departamento. Exactamente, los funcionarios, el sindicato de funcionarios del hospital local esta semana reclamaron y denunciaron esta situación que nosotros hace meses venimos reclamándola. Hay que recordar que en el año 2014 el presidente de la República, José Mujica, inauguró una sala de salud mental. La infraestructura está, lo que ha faltado es dotarla de recursos humanos que puedan hacer funcional a esa sala. Falta la Guardia Blanca, falta los psiquiatras. Es más, se ha llamado un concurso para enfermeros especialistas en esta disciplina. Se presentaron, concursaron, ganaron los concursos y desde el 2014 hasta ahora no se ha llamado a esa gente que ha concursado y que ha ganado los concursos, pero bueno, las vacantes no se han llenado y la situación realmente es muy complicada. Un departamento que tiene muy alto índice de problemas de adicciones, ¿no? Y problemas mentales, por supuesto. Acá es impresionante la cantidad de gente en situación de calle, y es impresionante la cantidad de gente, sobre todo de chetes, de familias humildes, que han caído en las adicciones y que hoy no tienen una salida, más allá de su propia voluntad de querer salir, pero bueno, no tienen una salida porque, digamos, el servicio público de salud no da una respuesta. Ahí tenían entonces al diputado Mario Ayala hablando de esta situación que se da en torno a la falta de especialistas en salud mental, sobre todo psiquiatras y también la Guardia Blanca, allí en el hospital central del departamento. Por lo tanto, la gente tiene que ir a atenderse fuera del departamento, a Rivera o al departamento de Tacuarembó. Seguimos con otros temas, en este caso abarcando lo que es la situación de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, que recibió primero al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre el tema de la reserva animal Taliche, donde hay una bacteria, Bovus, que está generando problemas en los animales. Y después el Ministerio de Salud Pública, porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca había recomendado cerrar la reserva animal Taliche de Flores, en el departamento de Flores. El Ministerio de Salud Pública, a través de su secretario Jorge Quiam, manifestó que no ven ellos riesgo alto para el contagio en los seres humanos, en este caso de tuberculosis sería el contagio, a partir de esa bacteria que tienen los animales. Por lo tanto, van a seguir cotejando esto, se va a seguir monitoreando, dijo Javier Umpierres, que es el presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, diputado de Frente Amplio, y se va a estar citando a especialistas y también a integrantes de la Intendencia de Flores. Recibimos a la autoridad del Ministerio de Salud Pública, como habíamos quedado, y uno de los diputados que estaba trabajando más el tema, que era el diputado Peña, hizo una serie de preguntas. Y bueno, había un tema bien técnico que tiene que ver con el tipo de bacteria o Mycobacterium bovis, que se llama, que en realidad no es de gran afectación para los humanos. Por lo tanto, el riesgo de contagio es bajo. No hay ningún funcionario enfermo de tuberculosis y sin duda que hay que tomar medidas para seguir monitoreando, pero no hay riesgo sanitario. Fue sumamente ilustrativa la presentación del viceministro Quián, Se respaldan en la doctora Cecilia García, que es la directora departamental de salud de Flores, porque había ahí también algunas inconsistencias en algunas presentaciones de prensa de la directora departamental, pero evidentemente el riesgo es muy bajo. Por lo tanto, hay que seguir monitoreando. Y ahora, bueno, estamos a la espera de que puedan venir las autoridades de la Intendencia de Flores para que nos den también su visión un poco más general de la cuestión, en el sentido de que, bueno, que en algún momento hubo una recomendación del Ministerio de Ganadería por el tema de los animales. No así, por lo que se desprende del planteo del doctor Kian, por el riesgo de la salud humana. Ahí tenían la palabra entonces del presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, el diputado Frente Amplista Javier Umpierre. El diputado Rodrigo Goni, del Partido Nacional, volvió a insistir con el tema de la campaña sucia y la intención de identificar a aquellos que la están manejando en redes sociales. Dice él que tal vez no sean del sistema político, sino que sean de algunos grupos de intereses, que sería bueno identificarlos para después actuar en consecuencia. Ya lo había manifestado, recuerdan ustedes, en nota que le hicimos después de que el fiscal de corte Jorge Díaz visitara la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados, y ahora lo hizo ante sus pares en la propia Cámara Baja. Por un fenómeno que es muy grave, que atenta contra la democracia, atenta contra la transparencia, nada más y nada menos que del acto electoral, del acto eleccionario, y me refiero a las campañas sucias que lamentablemente también en Uruguay, como lo anticipamos hace casi 2 años en este mismo Parlamento, bueno, también han llegado a las redes sociales, también han llegado a involucrar, a pretender calumniar, a pretender desinformar sobre los principales candidatos a las elecciones internas en nuestro país, y que por supuesto es un fenómeno que hay que lamentablemente prever va a continuar en las elecciones nacionales. Es un fenómeno que lamentablemente ya se ha dado en otras elecciones. Todavía no está muy claro cuánto es su capacidad de incidir en la ciudadanía, pero lo que sí está claro es que, bueno, pretende confundir, desinformar, generar inquietud en la ciudadanía, porque, bueno, a través de estas noticias falsas, a través de estas calumnias, la ciudadanía también duda hasta dónde esas noticias son ciertas. En muchos casos, la ciudadanía tiende a poner todo en una misma bolsa y generar descreimiento hacia el sistema político, porque tiende también a adjudicarle estas campañas sucias y estas noticias falsas a los propios políticos en la competencia interna. Sabemos que no siempre es así. En el caso que está sucediendo en Uruguay, seguimos sin saber lamentablemente si provienen de sectores políticos que pretenden perjudicar a otros, o incluso si provienen de intereses económicos, no solo nacionales, sino también extranjeros, como ha sucedido también en otras campañas electorales. No siempre estas noticias falsas y estas campañas sucias provienen del sistema político. Nosotros creemos que en nuestro Uruguay, por suerte, la enorme mayoría de los dirigentes políticos no comparten, no están de acuerdo con utilizar este tipo de mecanismos para ser usados en la campaña electoral, ni para beneficiarse uno ni para perjudicar a otro. Por suerte, la conciencia cívica democrática es predominante en la enorme mayoría del sistema político del país, pero no podemos descartar que exista alguna excepción, y por eso hemos pedido en estas últimas horas a todos los organismos públicos que tienen posibilidad de coadyuvar en individualizar quiénes son los autores de estas campañas sucias, Nosotros creemos que si lo logramos, si logramos a través de la Fiscalía de Corte, como hemos convocado la semana pasada, a través de la convocatoria a estas compañías que operan las redes sociales, incluso si todos los partidos políticos hacemos un esfuerzo por encontrar alguna prueba, alguna evidencia de quiénes son los que están detrás de esta campaña sucia, le haremos un gran favor a la democracia, a la transparencia de los actos electorales, y eso nos traerá también, sin ninguna duda, la credibilidad de la ciudadanía que, como decía, tiende a sospechar que estas campañas sucias provienen dentro del sistema. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Rodrigo Goni del Partido Nacional. La integrante, en realidad la directora de la parte de desarrollo y población del Mides, Valeria Ramos, hizo referencia a la situación en calle, a partir justamente, ustedes recordarán, de lo que fue esa encuesta que se realizó por el mes de abril, y a partir también de los hechos que son fácilmente comprobables para cualquiera que circule, por ejemplo, por 18 de julio, en horas de la mañana. La cantidad de gente en situación de calle, sobre todo la cantidad de hombres en situación de calle. Es la situación de calle es un problema de hombres, no tanto de mujeres y de niños. Niños no se encontraron en ese día en esa encuesta, no quiere decir que no los haya en algún momento particular, pero por lo general son hombres solos los que están durmiendo en la calle. También son hombres solos los que la mayoría que mueren solos también en los hospitales. Y es un tema de vulnerabilidad masculina que debería ser tratado cuando se tratan las políticas de género, marcaba en este caso Valeria Ramos. Vamos a escuchar. De las personas en situación de calle no es algo que le pasa a los otros, no es algo que le pasa a los otros que molestan, que sucian la vereda y que dan miedo, sino que es algo que es de toda la sociedad. Yo el otro día les comentaba, hablando con la gente del Mides, que cuando veo estos datos, no puedo dejar de pensar, mi primer trabajo cuando me recibí fue en un proyecto calle. Entonces, bueno, trabajé varios años en sociedad civil, en proyectos calle, con niños, niñas y adolescentes, y en proyectos de erradicación de trabajo infantil, por lo cual cuando veo estos datos celebro enormemente que no hayan encontrado ningún niño, ninguna niña ni ningún adolescente esa noche, que eran los que subían a ómnibus, estaban a la salida de todos los supermercados, cantaban y entraban con flores a los bares a principios de 2000. Esa noche que no hayan encontrado ninguno realmente es un dato para destacar y celebrar. Y a la vez, y eso me pone un poco vieja, pero esos niños con los que trabajé son estos adultos, esos jóvenes de principios del 2000, esos adolescentes, son esos adultos. Cuando veo estos datos no puedo dejar de pensar en esos chiquilines. Y en ese sentido, hoy la ABAT planteaba el tema de los programas sociales y de los resultados de los programas sociales, que sin duda hay, y Uruguay tiene 30 años de programas sociales que arrancaron en la sociedad civil organizada y que después fueron tomadas por el gobierno como una política pública, pero tenemos un acumulado de metodología de trabajo en calle y de producción de información de trabajo en calle. El primer censo de niños, niñas y adolescentes en situación de calle se habrá hecho hace unos 12 años por Ulises Unidos, y son metodologías validadas y metodologías de trabajo validadas. Pero cuando siempre que uno piensa como en esas metodologías, en el sistema de protección infancia, en cómo alguien llega joven y queda en la calle y son estos varones jóvenes, hay un dato, y hoy comenzábamos hablando del reconocimiento a Mariela Mazzotti y del tema de género, que más de 9 de cada 10 son varones. Sí, todos los fenómenos sociales hay que mirarlos desde una mirada de género, pero raya los ojos en lo que tiene que ver con la construcción de la masculinidad. ¿Y qué pasa con los varones a lo largo de su vida y de su infancia y su adolescencia cuando circulan por las instituciones de referencia, pertenencia y socialización? Y como sociedad, ¿qué nos pasa en este sentido, ¿no?, con los varones? Y muchas veces cuando no le vamos a poner los programas sociales, pero bueno, quienes estamos apoyando o trabajando de alguna forma, yo a veces siento, bueno, qué vuelta de tuerca darle al trabajo con los varones, ¿no? Y cuando justamente hoy se ha hablado todo el tiempo del desvínculo, que el gran problema es el desvínculo, a mí me resuena una frase que siempre me quedó en un taller de salud y género De hace varios años, una enfermera de un departamento del interior del país, hablando justamente de masculinidad, decía: yo en el hospital nunca vi morir una mujer sola. Varones solos en una cama de hospital muriendo, muchos. Entonces, hoy cuando hablamos de eso, me vino la frase de esa mujer, que tiene que ver con este tema del desvínculo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un desafío, un desafío para la prevención de las situaciones de calle y también para estos tres ejes que nombraba la viceministra hoy, que tienen que ver con la atención, la salida a la calle y la prevención. El senador Juan Castillo salió a defender al gobierno en relación al tema de lo que es la demanda ante la OIT por parte de los empresarios, que ustedes saben, el gobierno comenzará a negociar el próximo miércoles 26 en el Ministerio de Trabajo con las cámaras empresariales y los sindicatos, vinculados a recomendaciones de la OIT en torno al tema de la negociación colectiva en temas de piquete y ocupación, con la necesidad de generar en el ámbito legislativo leyes con una fecha que se ha manejado como fecha tope, en principio el mes de noviembre. Juan Castillo, senador del Partido Comunista, decía lo siguiente. La moción que está siendo recusada, que establece con la aprobación ampliamente mayoritaria del Parlamento el sistema de negociación colectiva en el Uruguay, que fue aprobada el 11 de septiembre del 2009, es uno de los instrumentos, no el único, pero uno de los instrumentos democráticos que efectivamente permite la negociación, la discusión, el debate, establecer las reglas de juegos y los mecanismos desde el punto de vista del salario y de algunos de los contenidos que hacen al derecho de las trabajadoras y los trabajadores. Todos los datos, todas las proyecciones que desde allí para aquí se marcan son de una mejora del nivel de vida y las condiciones laborales en nuestro país. Ahora bien, de inmediato de aprobado en el 2009 esta ley actual del sistema de negociación colectiva, el sector empresarial, las cámaras empresariales, han presentado una queja y han venido reiterando esas quejas frente a las distintas conferencias anuales que se realizan allí. Yo recuerdo que inicialmente en el 2009 eran 9 precisamente los puntos que reclamaba a cambios la OIT, las empresas ante la OIT, el número de integrantes del Consejo Superior Tripartito, en la obligación de negociar que establecían algunos de los puntos del articulado, en la obligación de hacer pública las resoluciones que tomara el Consejo Superior Tripartito, se cuestionaba la representatividad de la central sindical y sus dirigentes en aquellos lugares donde no había sindicato, para mencionar de memoria 4 o 5 de los puntos en cuestión por parte del sector empleador. De todas formas, hubo negociación desde el mismo momento. Es más, hay que recordar que ya antes de aprobarse la ley, el entonces presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, se había reunido con una delegación del sector empleador y habían admitido un par de cambios en su contenido con el propósito, obviamente, de tener la mayor amplitud posible a la hora de aprobar una ley de estas características. El Frente Amplio, el gobierno, estas situaciones que plantea Juan Castillo las quiere resolver primero en negociaciones en el Ministerio de Trabajo, mientras que la oposición pide que se tome como insumos proyectos que ya existen, entre ellos uno del diputado Gerardo Amarilla junto a Pablo Abdala, vinculado a atender algunos de estos pedidos que los empresarios han expresado, y que sea justamente el Poder Legislativo la caja de resonancia, de discusión y debate sobre este tema y no el Ministerio de Trabajo como propone Frente Amplio. Gerardo Amarilla, diputado del Partido Nacional, habló con nosotros y esto era lo que decía. Desde el 2017, insistiendo en la Comisión de Legislación de Trabajo sobre la necesidad de darle un marco normativo, y particularmente teníamos un proyecto que firmamos junto con el diputado Dala, pero que realmente fue redactado por el catedrático de Derecho Nelson Arañaga Ceñi, que de alguna manera plantea, o recoge, mejor dicho, las recomendaciones de la OIT, en particular lo que tiene que ver con la prevención y la prevención y de alguna manera la resolución de conflictos en el ámbito laboral, que plantea también el tema de poner determinados protocolos y límites al tema de la situación de los lugares de trabajo, sobre todo pensando en los trabajadores que quieren trabajar, y bueno, y que también establezca algunas otras normas que facilitan la negociación colectiva. Yo creo que es un proyecto de ley que está ahí, está como un insumo que aporta la oposición al gobierno. Lamentamos que el gobierno se haya perdido tanto tiempo y lamentamos que la imagen de Uruguay se vea dañada por esa pasividad del gobierno, que siempre espera que las cosas lleguen a último término y evita adelantarse y ser previsores a la hora, por ejemplo, de establecer estas normas y aceptar las recomendaciones que el Comité de Libertad Sindical de la OIT había hecho hace varios años. Para usted, diputado, sería importante que lo más rápidamente posible la discusión se envíe aquí al Parlamento Nacional. Por supuesto, creo que sí, que de alguna manera también cuenta con nuestro voto y con nuestro apoyo. Y esperemos que también, obviamente, participe no solamente el Parlamento, sino también todos los sectores involucrados. Los sectores empresariales, las cámaras de los diferentes rubros empresariales, también las diferentes organizaciones sindicales de trabajadores, que participen y que den su opinión a los efectos de, bueno, que de alguna manera tenga que ser una norma que cuente con el mayor aval de la sociedad. Cambiamos de tema, pero seguimos en el Parlamento Nacional, porque el Frente Amplio definió que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica Militar no va a sufrir cambios en la Cámara Alta. Van a aprobar el mismo que vino de la Cámara de Diputados. Consideran importante que en diputados se hayan conseguido más votos que los que tenía el Frente Amplio, porque allí en general votaron también el Partido Independiente, la Unidad Popular y el Partido de la Gente. Creen que algún cambio que se pueda hacer en el Senado pueda justamente, porque tendría que volver a diputados, generar problemas con esa mayoría que se había alcanzado allí. Y por otro lado, también quieren aprobar esto rápidamente, no ahora porque tienen la elección interna y están en esta situación, diríamos, de distracción política. Y entonces lo que sería lo más probable por parte de la Cámara Alta es aprobar el proyecto en los primeros días del mes de julio. El senador Martínez Huelmo, del Frente Amplio de la Comisión de Defensa, nos explicaba entonces lo que comunicaron oficialmente a los sectores de la oposición del Senado desde el Frente Amplio. La semana de julio el Senado va a tratar este asunto. Uh-huh. ¿Así que ya definió en fecha? El Frente Amplio ya informó en la coordinación de bancadas que este tema para él es un tema, para la bancada es un tema prioritario y vamos a cerrar el trabajo que se empezó a hacer en diputados en la segunda semana de julio, teniendo en cuenta que podríamos sí seguir trabajando en comisión, pero no vamos a hacer ninguna sesión ahora, precisamente porque se acordó eso en virtud de que estamos a 10 días de las elecciones. Uh-huh. Ayer cuando le preguntaba a Bayardi cómo había visto la reunión, por teniendo en cuenta que en diputados se había conseguido más votos que los del Frente Amplio, bueno, él me decía faltaba gente de la oposición, es decir, faltaban sectores, por lo tanto no podía tener una visión global. ¿Ustedes cómo ven? ¿Habría posibilidades, además de sumar a Pablo Mieres, tal vez de, no diría el Partido Nacional, porque ayer en la nota también a Javier García le decía que parecía estar en la misma sintonía que en diputados, rechazando absolutamente todo, pero dentro de lo que puede ser el Partido Colorado, tal vez se pueda trabajar por allí? Conozco porque ayer no estuvo en la comisión el senador Coutinho. Uh-huh. Y en cuanto al Partido Independiente, cuyo presidente está el senador, el senador Mieres, me imagino, pero igual seguirá la línea de apoyo a un texto de ley cuyos diputados votaron. Claro, y que además aportaron, la Cámara de Diputados hicieron modificaciones que hicieron justamente el Partido Independiente. Por eso digo, entonces Mieres no está en la Comisión de Defensa, pero me imagino que traerá, como esto no va a sufrir cambios, me imagino que por ahí puede haber un voto más. Mm. Pero no nos precipitemos, sí. Estamos trabajando en el asunto y faltan todavía unos 20 días para que esto se trate. Así que lo que sí podemos definir es que quieren ustedes votarlo en los primeros días del mes de julio y que también no sufriría modificaciones. Allí estaría ya por lo menos establecido eso. El Poder Ejecutivo y el Frente Amplio, ya con lo que acordaron en diputados, quieren finiquitar en esa Cámara ese trabajo. Y nosotros estamos trabajando en cada uno de los artículos, en cada una de las dudas que podamos tener para ir lo más fuerte que podamos a argumentar a favor de este proyecto y hacer algo que me parece que es un hito en la historia política del Uruguay, porque esto es una carta orgánica de las Fuerzas Armadas que se modifica en democracia. En realidad, la carta orgánica del 74, todos sabemos que se hizo para adaptarse a la nueva situación imperante en aquel momento, que era el golpe de Estado, una dictadura influida por la doctrina de la seguridad nacional y tenía una serie de enormes defectos que se tratan de enmendar con esta ley discutida en plena democracia. El senador Lacalle Pou está a nivel de lo que es su presentación en distintas instancias electorales, sobre todo en el interior del país, vinculados a captar el voto. Por un lado, fustigando al gobierno por la política económica y el desempleo, y por otro lado, hacia la interna, sobre todo con la aparición de Sartori, manifestando que no es verdad que haya política nueva y política vieja, sino que lo que hay es política buena y política mala. Que esas son las divisiones que se deben de hacer en relación justamente a la interna y en este caso a la interna del Partido Blanco. Vamos a escuchar lo que decía Lacalle Pou. Casi dos meses después, o mejor dicho, dos meses después, ese diagnóstico se ha agravado. El desempleo ha crecido, hace 15 días nos enteramos que es el más grande de los últimos 12 años. Tenemos el déficit más grande de los últimos 30 años del país. Imagínense, pónganse a pensar en sus casas. Después de 16 años de ingresos únicos en sus casas, estar más endeudados que en los últimos 30 años. ¿En qué cabeza cabe? ¿En la casa de familia cualquiera? ¿O en un comercio ustedes? Bueno, en Uruguay, en esta gran casa, después de 16 años de crecimiento ininterrumpido, nuestros nietos van a tapar el agujero que generaron los gobernantes del Frente Amplio. Eso es lo que está pasando en el mundo. Todo esto yo le agrego un tema que nos tiene mal, que es el pesimismo. El pesimismo es un determinante en la inacción en las sociedades, ¿saben? ¿Saben que el pesimismo congela? ¿Saben que el pesimismo genera efectos negativos? Póngase a empezar cualquiera de ustedes, un productor rural pequeño. Si piensan que el año que viene va a ser peor que el actual, no van a locar feria a comprar una vaca para engordar. No entoran, no hacen un alambre nuevo. Si alguien que siembra arroz piensa que el año que viene vamos a perder otra licitación en Irak, no van a sembrar. Si piensan que la industria arrocera va a estar complicada, no lo van a hacer. Y así podría poner decenas de ejemplos. Y nos ha pasado en todo el país. Gente que dice, no sepa que están en esta porque esto no lo cambia nadie. No lo dicen con cariño. Porque, amigos, anda por ahí una discusión de la vieja y de la nueva política. Y la discusión no es la vieja o la nueva. La discusión es la mala o la buena. Esa es la discusión. Allí Lacalle Pou hacia la interna, esto último claramente hacia, en este caso, Sartori, y en lo otro criticando lo que es la política económica y también la situación laboral generada por el Frente Amplio. Nos vamos. Nelson Díaz en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.